Hoy es jueves 19 de junio de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar. Y Ratia, ¿con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Presentación del libro Relatos eróticos escritos por sexólogos. El libro Relatos eróticos escrito por sexólogos se presentará hoy jueves a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil de la calle Artecale número 6. Las compañeras de Rica Sexología serán quienes hagan la presentación de este libro in situ. Habrá la posibilidad de comprar un ejemplar. Bergazqui entregará hoy los premios del Rally Fotográfico. La agrupación de fotógrafas y fotógrafos berriozartarras Bergazqui, en un acto sencillo, hará la entrega de los premios del Rally Fotográfico realizado el pasado mes, pasado 10 de mayo. En el mismo, 41 personas participaron en ese segundo Rally Fotográfico organizado por este colectivo, en el que tuvieron que fotografiar e intentar reflejar la historia y las gentes de Berriozar. La cita de la entrega de premios hoy a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune. AECA pone en marcha su campaña de matriculación especial. Así es, Garasi, matriculación que ofrece descuentos para las personas que hagan esta matrícula hasta el día 20 de junio. Esta campaña es la correspondiente al próximo curso, en la que el Euskaltegi Auzalor de AECA ofrece todos los niveles y horarios con una metodología con la que se aprende euskera de una manera rápida y fácil. Esta información se puede ampliar en el número de teléfono 948-30602 o en la dirección www.aek.org. Y otra campaña de prematriculación, Xavi, en este caso la de Lantxotegi. La Lantxotegi se encuentra en plena campaña de prematriculación, ya que hasta mañana, día 20 de junio, se pueden inscribir en los talleres de jardinería y mantenimiento básico de edificios. Esta información también se puede ampliar en el número de teléfono 948-300236. Berriozar irratia, ehun puntu. Concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Esta es la 13ª edición de este concurso que promueve el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. El certamen pretende recoger situaciones que reflejen discriminación, conciliación y corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. El plazo de solicitud de trabajo se expira también mañana, día 20. Abrimos la sección deportiva refiriéndonos, Xavi, al día de la bici, últimos días para inscribirse. Así es, Garasi, la 13ª edición del Día de la Bicicleta en Berriozar, que se celebrará el próximo domingo 22 a partir de las 10 y media de la mañana desde la Plaza Guski. Para participar en esta actividad se deberá rellenar una hoja de inscripción en el polideportivo y pagar 3 euros. También se puede hacer el mismo día desde una hora antes de la salida, aunque siendo de esta manera la cantidad a pagar será de 5 euros. A continuación escuchamos las palabras de Toño Juez, uno de los organizadores de este evento. El periodo de inscripciones empezó el día 10, ¿vale? Todo el mundo se puede inscribir en las piscinas de Berriozar hasta el sábado 20. Si no me equivoco, sábado 20, eso es. Entonces, el precio de inscripción son 3 euros. Importante que rellenar pues, la solicitud, y los menores de 16 años tienen que tener una persona, un permiso paterno, o sea, firmado por los padres o tutores. Entonces, importante resaltar que hasta el viernes 20 o sábado 21 que recogemos todas las inscripciones. ¿Por qué? Porque el mismo día de la prueba encarecemos el precio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos descoloca un poco que la gente vaya el mismo día a apuntarse. Porque nosotros tenemos mucho trabajo ahora que hacer. Tema de avituallamiento, tema de organización, tema de cruces, todo eso, ver la gente que estamos, cuánta gente necesitamos para organizar en un sitio o en otro. Entonces es importante que la gente, no hace falta que vaya hoy corriendo a apuntarse, pero sí que para el sábado o el viernes 20 esté apuntada la gente. Y Y seguimos con la bici, ya que este domingo también se celebra el segundo desafío San Cristóbal. Así es, Gara, si se trata de una prueba competitiva de bicicleta de montaña de 31 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.100 metros. Esta segunda edición del desafío San Cristóbal recorre el Monte Ezcaba por su entramado de caminos, haciendo esta una competición atractiva y con una dureza media. La salida estará situada en el polideportivo de Articaberri y la meta en el fuerte del Monte Ezcaba, pasando por el casco antiguo de Berriozar en dos ocasiones. El pasado lunes tuvimos la ocasión de hablar con el presidente del club organizador del evento, Berri Chaco, Josu Costa, y esto es lo que nos decía de la prueba. Pues sí, además este año tocamos más territorio de Berriozar que el año pasado. El año pasado dábamos una pasada, este año damos dos. Salimos de saldrá de las piscinas de Ártica, de las nuevas piscinas, y de ahí nos dirigiremos hacia Berriozar pasando por los militares, y de ahí giraremos a la derecha y pasaremos por Berriozar Viejo. Y luego ya de Berriozar Viejo ya entramos en monte, ya vamos hasta Ezcaba, por donde las cocheras de la Cotú, por allá pasamos, vamos por la parte de atrás del monte, por la zona de Ezcaba, Garrués, hasta aparecemos en Berriosuso. De Berriosuso volvemos a venir hacia el cementerio de Berriozar. Uh-huh. Y de ahí volvemos a subir por el conocido como el Camino de las Canteras, cruzando la carretera, el Camino de las Canteras, subimos otra vez a la parte trasera del monte. Uh-huh. Y de ahí, pues bordeando otra vez monte, como si fuera una especie de espiral, acabamos arriba en el fuerte. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues seguimos con la coyuntura meteorológica que nos precede en estos días, y parece que sigue el buen tiempo, por lo menos para hoy. La predicción nos dice que tendremos cielo poco nubosos o despejados con algunas nubes altas durante la segunda mitad del día. Los vientos flojos variables, fijándose del nordeste durante la mañana, y flojos a moderados, temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.